El sistema económico capitalista se basa fundamentalmente en la propiedad privada de los medios de producción y de la producción resultante de la fuerza de trabajo. Podemos afirmar que el capitalismo como sistema comienza a conformarse mucho antes, pero inicia su proceso de consolidación hegemónica en Gran Bretaña a partir de 1780 con la primera revolución industrial. Surge el maquinismo como proceso de transformación de los métodos de producción, comunicación y transporte, siendo el principal símbolo de esta etapa el invento y desarrollo del motor a vapor. Las acciones y la voz, la concentración y control de la podemos apreciar, el sistema económico actual posee un alto nivel de inestabilidad, producto de una combinación de ciclos pequeños y medianos, dentro de las etapas que a su vez componen ciclos largos en la economía, en los que se debe transitar necesariamente por la crisis para la culminación apertura de un ciclo a otro. De hecho, son varias las crisis que han afectado duramente a los países y empresas del mundo, pero sobre todo a la clase trabajadora, que ha sido la principal víctima de sus efectos, al ser objeto de los despidos masivos, reducción de salarios, disminución de su poder de compra, deteriorando significativamente sus condiciones de existencia para que el ciclo económico del sistema pueda avanzar hacia las etapas siguientes. Entre las crisis de mayor impacto en el mundo se destacan la crisis de la Gran Depresión de 1873, la crisis o Gran Depresión de 1929 y la crisis del petróleo de 1970, que para algunos expertos sigue vigente en nuestros días.